Bueno, pues bienvenidos a Ludocast, es el programa número 4. Estamos en marzo del 2015. Estamos con Marcos. Hola, Marcos. Hola, buenas. Hola, Jorge. Hola. Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Y yo mismo, que soy Dani, desde los estudios de Canal Osera. Y ahora, nuestros métodos de contacto. Sí, en web tenemos jornadaslúdicas.com y jornadaslúdicas.es. Facebook, el grupo de Jornadas Lúdicas de la provincia de Alicante. La página de jornadaslúdicasalicante.blogspot.com. El mail y Google Plus, que es jornadaslúdicasdealicante@gmail.com. Aprovechamos el Google Plus para las dos cosas, ¿no? Claro. El Twitter, @jornadaslúdicas, y de Instagram, jornadaslúdicas. Bueno, y vamos a hablar del juego Dungeon Raider, del juego de rol Invasores, de, por supuesto, de Mundo Disco, y hablaremos un poquito también de Dominion, pero lo que no hablaremos va a ser de la OCA. Pues empezamos con las actividades. Primero, una pequeña reseña del Dominion Day, la primera edición, que se hizo el 15 de marzo, el pasado domingo. Y bueno, vino mucha gente, sobre todo con ganas de aprender, y ciertamente pues la tercera parte de los asistentes fueron gente nueva, que se engancharon rápidamente. Gente que iba a venir una horita para aprender una partida y se quedó absolutamente todo el día hasta las 10 de la noche jugando. David proporcionó 5 juegos básicos y 5 intrigas, y 4 premios, que fueron expansiones, 2 premios para el torneo, y que hubo por la tarde, y otros 2 que fueron a sorteo. Decir que la partida final fue muy muy maja, porque fue muy ajustada. El primer puesto fue un empate a 29 y se decidió por el orden de turnos. El tercero quedó 25 puntos y el cuarto 22. O sea, fue una partida bonita, enredada, muy puteante y bien hecha. Bueno, lo próximo que tenemos ahora mismo es el 28 de marzo, el sábado, las 12 horas, como siempre, en el horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En el claustro, por supuesto. Y aquí, aparte del juego libre, rol, etcétera, hay lo que ya llevamos el tercer año haciendo, que es el clasificatorio de Catán. Clasificatorio de Catán para los nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Un máximo de 24 jugadores participantes. Serán 2 o 3 rondas y habrá una final a 4. El premio es un Colonos de Europa, cedido por David, y además 3 mapas de la península ibérica. Estos 3 mapas se pueden jugar con el Catán básico, y simplemente, en vez del mapa estándar aleatorio, ponemos un mapa de la península ibérica con sus territorios y ya está. Este torneo empezará prontito, queremos empezarlo a las 6-7 de la tarde, o sea que, aunque ya están colgados en internet las bases para participar, bueno, si podéis estar un poco antes para organizarlo todo y que no se nos haga la estampa. Luego, por otra parte, el quinto Salón del Manga se celebra el 11 y 12 de abril, y nosotros participaremos, como casi siempre, con juego libre de tablero, con la ludoteca de la asociación. También tendremos rol, que aunque está por ver, en principio, la semana anterior al Salón del Manga se abrirá la inscripción a partidas, colaborará Los Viejos Roleros Nunca Mueren y harán, pues eso, 4, 5, 6 mesas de partidas. También decir que está invitado a colaborar Natsu Kaido, colaboran con nosotros, con sus juegos y, bueno, sobre todo partidas de iniciación, y bueno, contaremos un poco con alguna editorial que se ha prestado también a ayudarnos a presentar sus jueguecitos. Pues recordad eso, el 11 y 12 de abril del 2015, ahí os esperamos en el Salón del Manga, que aparte de todo el mogollón de cositas que podéis ver, talleres, pues también, por supuesto, que estamos nosotros. Y los de Canal Osera haciendo entrevistas por allí estarán también. Pues ahí os esperamos, saludaremos y también. Y luego, bueno, el sábado 18 tenemos dos cosas que no son nuestras, pero que de alguna manera participamos. Primero, de unos los amigos de Lachev, de Creviente, que hacen sus terceras jornadas lúdicas, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, que, bueno, pues hacen sus jornadas, que hacen de todo, pues juego libre, demostraciones, Infinity, Jama. El año pasado sé que hubo una impresora 3D para hacer miniaturas, eso me tienta muchísimo. Otro año hubo una especie de feria de retroinformática. Y, bueno, sé que este año también se va a intentar haber Dice Master, va a haber Heroclix, va a ser en la Casa Municipal de Cultura. Y bueno, os podéis informar más en su web y en su Facebook. En Facebook simplemente buscad Ajef, A-J-E-F, o Asociación de... ya no me acuerdo, Asociación de Juegos y Estrategia Fantástica de Crevillente. Luego también, lo que pasa es que también coincide, según seamos de la parte norte o parte sur. Si estáis en la parte norte y tenéis cerca la Nuncia, tenemos un evento muy majo. Un evento muy majo que lo organiza David de Los Viejos Roleros Nunca Mueren, que cuando esta página llegó a los 1000 adeptos, pues montó eso, 2 días, un evento lúdico de 2 días en la Nuncia. Que está a la Nucía, para quien no lo sepa todavía, está a unos 50 kilómetros, digamos que vamos a Benidorm y después de Benidorm subimos hacia Cayos en Sarriá y ahí por medio nos encontramos la Nucía, o sea, está cerquita. Entonces va a haber juegos de rol, rol en vivo, tableros, soft combat, podcasting en directo, cosplays, todo eso en el Centro Juvenil de la Nucía. Los juegos de rol, sé que aparte de ellos participa la Esquina Amarilla, sé que algunos juegos serán pues Pathfinder, Itos, Tulu, Vampiro, Dungeons and Dragons 3.5, Dungeons and Dragons 4.0, Marca del Este, y de tablero nosotros participaremos con nuestra ludoteca. Alguno de nosotros estaremos por allí para saludar y bueno, haremos demostraciones. También sé que estará por ahí la tienda de los juegos de la Mesa Redonda y esta gente también se presta mucho a hacer demostraciones, sobre todo de juegos de inicio. Luego también, pues el resto podéis verlo buscando el grupo de los viejos roleros o el evento, directamente buscar en Facebook el evento de Enrólate. Y de momento es eso, ya hablaremos del mes que viene de los próximos eventos que demos. Yo solamente un comentario. A mí me encanta no tener ni puñetera idea de Catán, porque cuando has dicho que el premio era un mapa de España, he flipado. Cuidado, de la península ibérica. Me he visto con el clásico mapa. Península ibérica. Perdón, de la península ibérica. Menos mal que nos queda Portugal. He flipado porque yo digo, ¿cómo va a molar? Me he imaginado cuando tenía yo 10 años que me... Aquí está. Tú tenías la guerra civil de NAC, supongo yo, y no sabías cómo hacerlo. Pero sí, bueno, digamos que es un póster, realmente es un póster, que bueno, Catán es un juego con territorios hexagonales que se ponen aleatoriamente, pues aquí lo que vienen unos territorios justo, pues ya el Trigal lo tienes en su sitio, la cantera lo tienes en el otro, bueno. Curiosidad más. Me imagino nada. Que los que nos oyen saben de qué va, pero ya te digo que... No estoy tan seguro, pero... pero siempre pueden aprender. También. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestras reseñas, vamos a pasar a comentar dos juegos. Uno va a ser el Dungeon Rider, pero primero de todo va a ser Mundo Disco Ankh-Morpork. Lo saben mejor tú. Ankh-Morpork. Es que Terry Pratchett se intenta... O Morfok. Es PH. Aquí viene... Ahí viene Morpok. Versus... Ya dijo Terry Pratchett que lo puedes pronunciar como quieras. Marcos versus Marco. Bien, pues eso, vamos a darle la voz primero a Sir Terry Pratchett y vamos a comentar el juego de Mundo Disco editado por Debbie. Bueno, pues empezamos hablando de Mundo Disco, versión Ankh-Morpork, un juego de tablero de Mundo Disco, basado en la ciudad de Ankh-Morpork, que es la mayor ciudad del disco, del cual ya hablamos en el especial Osera, con nuestro compañero Marco. Nada, es un juego de gestión donde tienes que controlar una ciudad. Es un juego de tablero grande. Con 12 zonas, donde tenemos que controlar un poco lo que ocurre en cada zona. Está totalmente ambientado en el disco, aunque no es dependiente de la ambientación, ya que básicamente es de gestión. Y tienes tus fichas y tus cartas. Sí, quiero hacer un apunte que realmente yo, que conozco muy poquito Mundo Disco, he podido jugar sin problemas. ¿No? Un grave error por tu parte. No conozco el disco. Y tú no conoces Tolkien. Sí, lo conozco y no me gusta. Vamos a dejarlo que... A mí me gustan las dos cosas. Bueno, continúo. El juego viene en una caja cuadriculada. Tiene su set de fichas, tiene su set de cartas, tiene un dado de 12 caras. Tiene 4 tarjetas de ayuda. Tiene una serie de eventos aleatorios. Tiene personalidades, que son las que nos obligan a conquistar la ciudad o a dirigirla o a hacer que no ocurra nada. tiene cartas de ciudad, tiene cartas de borde verde y luego tiene unas cartas de borde marrón que se supone que son más avanzadas. El juego va por turnos, se trata de hacer las actividades que nos digan las cartas, desde colocar secuaces, construir, asesinar a otros secuaces, poner o retirar problemas, ejecutar cartas, tomar dinero, eventos aleatorios, jugar otra carta o interrumpir. Luego las cartas de personalidad van un poco en cuanto a controlar zonas o a tener secuaces en las zonas, que es Lord Veterinary, para quien conozca un poco del mundo. Criofrase, que es de tener más dinero. Rey de armas, que es de tener muchos problemas. Y el comandante Vimes es de acabarse las cartas, o sea que no ocurra nada. Es muy de control de la policía. Luego, para, aunque no influye, para la gente que no lo sepa, para la gente que sí que ha seguido un poco la historia del mundo disco, las zonas de la ciudad están muy, muy bien. Tienes las sombras, tienes hermanas Dolly, los frotes, Dingwell, la colina de la siesta, el muro largo, hipopótamo, el aterrizaje del dragón, que es donde una oportunidad de un millón para matar al dragón, la isla de los dioses, dioses menores, siete dormilones y los solares irreales, que es donde está la universidad, por ejemplo. En cuanto al tablero, tiene bastante detalle, dentro de que es un tablero muy, muy cómico, muy, muy estilo Pratchett. La ilustración, si no recuerdo más, es de Josh Kidby, que estuvimos hablando el otro día. Eso tenía una duda yo. ¿El mismo ilustrador de las portadas de Pratchett participa en alguna de las cartas, en algún tipo de grafismo? O... creo recordar que el segundo ilustrador, que es... Paul Kibbe o Ian Michael, me suena de alguna de las... Sí, uno de los ilustradores participa en las cartas. Y además el tablero es de otro de los ilustradores, si no recuerdo mal por lo que leí el otro día. Entonces, cuando ves las cartas sí que los identificas mucho con la... Aparte, creo recordar que los dibujos también son los que salen en el libro de rol. O al menos alguno de los dibujos de las cartas salen en el libro de rol. Y nada, básicamente el juego es muy sencillito a la hora de empezar, pero tiene una curva de aprendizaje sencilla. Pero la curva de dominio del juego, una vez que sabes jugar, te da mucha variedad, ya que todas las partidas son diferentes y nunca sabes muy bien a lo que va a jugar el otro. Yo supongo que Dani y Marco, que también han jugado al juego, tendrán algo que comentar, algún apunte. Yo lo que pasa es que solo he jugado una vez. Me resultó muy divertido solamente ver el mazo de cartas. Con eso yo ya lo gozo. Claro, es que los que somos fan de Mundo Disco, solo con ver las cartas es muy claro, divertido. Claro, ya lo disfrutas. Además, la carta suele hacer mucho con respecto a lo que hace el personaje. A nivel de juego, no lo he jugado lo suficiente como para juzgarlo. Me resultó entretenido, pero es un juego... que me da la impresión que necesitas unos niveles de jugadores muy equilibrados para disfrutarlo. Yo creo que sí, yo creo que deberían estar equilibrados los jugadores para poder disfrutarlo bien. Yo que no conozco tanto el mundo de Terry Pratchett, te digo que el juego es divertido y que sobre todo es jugar a despistar y hacer ver que despistas pero que no despistas, esta cosa de yo sé lo que tú no sabes pero tú sabes lo que yo no sé, y yo creo que Marcos y yo, sí, que hemos jugado muchísimo, nos conocemos ya y ya no sabemos qué hacer para engañar al otro. Yo creo que lo que hablábamos antes al micrófono cerrado, la próxima partida que juguemos con gente que sabe, vas a ir directamente a lo que tienes que hacer y nos vas a despistar a todos. Exactamente, exactamente, porque ya la ficha sobre el tablero, ya te digo, es tengo que controlar tanto, tengo que tener tantos secuaces o tengo que dejar pasar el tiempo, se ve rápidamente, en el tablero se ve rápidamente lo que se hace, entonces tienes que jugar a que lo que haces no parezca lo que vayas a hacer, que hay muchos juegos con esta temática y claro, se trata mucho de, aparte de saber jugar bien tus habilidades y luego saber hacer combos con las cartas, no deja de ser un juego de motor de cartas. Tienes que despistar muchísimo, tienes que pivotar mucho en tu estrategia para despistar, porque también el otro va a jugar a, si lo conoce, va a jugar a lo sí, mismo. Por eso digo lo de el mismo nivel, porque si juega uno con un nivel o más bajo se va a llevar todas las tortas, o si juega con un nivel más alto va a ganar fácil. Sí, aquí sí, se nota un poquito el nivel que puedas tener, el haber jugado, el handicap de haber jugado menos partidas, se va a notar. Lo que comentaba en el programa que hicimos especial de Pratchett es eso, que el problema que le veo yo al juego es que si juega alguien con experiencia contra gente sin experiencia, se va a aburrir porque enseguida va a ver lo que hacen los demás y entonces le toca o ganar muy rápido o intentar contenerse para que el resto disfruten. Si todos saben jugar, se disfrutará mucho más porque ya he jugado el despiste, y si ninguno sabe jugar, estás un poco perdido, porque la verdad es que son muchas variables las que controlas. Pero ya digo, como juego de gestión, para mí es entretenido, al margen de la temática, que me encanta, pero es entretenido, tiene variables, tiene suficientes eventos aleatorios como para no influir. Luego es muy loco, estás a punto de a un turno de ganar y estás a mil de perder otra vez. No, sí. Cambia rapidísimamente de posición. Sí, luego la temática de los problemas que hacen que controles o dejes de controlar o no se pueda hacer nada más o construyas o no construyas hace que sea muy muy loco el hecho de que en una ronda han puesto y han quitado problemas dos veces en la misma zona, ya vas loco. Y hay veces que no puedes ni controlarlo, aun siendo este personaje, lo controla mucho, que ha cambiado tanto que no puedes llevar una estrategia tan continuada como quisieras. Y luego decir que hay un par o tres de zonas claves en que te dan secuaces o que puedes cambiar cartas, y esas son las zonas muy, muy, muy disputadas, y por esas zonas hay, ¿verdad? Digamos que cada barrio, una de las 12 zonas, hay da una habilidad si lo controlas. Te dan una carta con esa habilidad. ¿Qué pasa? Que hay algunas habilidades que son brutales o que te dan más cartas o cosas así, y entonces pues ahí hay batallas bastante bestias. Aparte que también te dicen muy bien a qué puede ir el personaje. Exactamente, que a veces lo coges para despistar, que es lo que suelo hacer yo, por eso digo. Sí, hay una zona, por ejemplo, la central, que es muy vital, que es la que va poniendo y quitando problemas, y con esa jugar mucho al despiste y fastidiar mucho estas estrategias también. Sí, sí, sí, ya te digo, también es eso, que ciertas zonas que dan ciertas habilidades, esas habilidades pueden servir para una cosa y otra y despista. Yo por mi parte comentar solo que estoy leyendo que tiene una nota que está bastante bien en la BGG, que es un 7,20, que no está nada mal para esta gente que son bastante críticos con estos juegos. Y bastante bien. ¿Qué cuesta el juego este? ¿Qué costará? Creo recordar que sobre los 35 a 40 euros. Cerca de 40, creo que estaba. Es que yo lo compré hace varios años y no recuerdo exactamente, pero vamos, ya digo, de los 35 a 40 euros. Y luego lo que yo no he jugado nunca a dos jugadores. A 3 y 4 sé que se juega bien, pero a dos jugadores... A dos jugadores yo lo he probado, retiras retiras dos cartas, que es la de uno de los personajes, que es de tener más dinero, por aquello de que es muy difícil entre dos acumular dinero. Y un par de cartas que elige un jugador, y claro, como claro, solo puedes elegir al contrario, pero quitando eso, hombre, pierde gracia porque tú te expandes por la mitad del tablero y el otro por la otra mitad, entonces es un poco más lento jugar, pero el final se precipita muy rápido. Y para mi gusto hay un par de personajes como Vimes o como Vetinari que lo tienen más complicado, no difícil, pero más complicado, porque el hecho de acabar todo el mazo con dos jugadores es más difícil. Wow, sí, no lo había pensado, pero es que también encontrar juegos que sean para varios jugadores y que aguante bien jugar solo a dos es difícil encontrar, que no cambie mucho la estrategia de jugar de tres o cuatro a jugar a dos. Por ejemplo, ahora mismo recuerdo el Dominion, que llegaba a jugar dos jugadores y cambia muchísimo a ser tres o cuatro, y como eso es cualquiera, tú puedo decir no, este aguanta muy bien el cambio. Lo que pasa es que, ya te digo, pierde la gracia de que no interviene tanta gente entre tu jugada y la siguiente, pero resiste bien el cambio por el hecho de que el juego simplemente es de control de zona. Entonces, una vez que entras en el conflicto, sí que puede ser muy muy difícil terminar la partida exponente. Luego el tema de construir, que es lo que te da a controlar, al no haber tanta gente no ganas tanto dinero, entonces... Ah, bueno, claro. También. Puede ser más, puede equilibrarlo un poco más. La verdad es que solo he jugado una vez y no estaba nada mal, ya te digo, resistía bastante bien el cambio a dos jugadores. Lo probaremos entonces. Aquí en una web está a 38 euros. Su precio 35-40, sí. Sí, más o menos en el rango que he dicho. Y bueno, ahora doy paso a Dani, que nos va a comentar otra vez el Dungeon Raiders, un juego de mesa basado en cartas. Bueno, pues Dungeon Raider es un juego que editó en principio hace unos 3 años Adventure Games, que es una, creo que es una empresa alemana. Aquí lo que nos interesa es que editado en España, lo ha editado Molúdicos, totalmente en castellano, por supuesto, aunque no es demasiado dependiente del idioma. Es un juego de cartas, de mecánica de cartas, de 3 a 5 jugadores, que dura una media de 20 minutos, media horita, y podemos clasificarlo como filler por su rapidez, vamos. Lo utilizamos mucho nosotros en las jornadas como juego de iniciación, aunque no es tan sencillo coger la estrategia, pero bueno, cuesta 13, 14, 15 euros. Está disponible, que no está agotado, eso últimamente es interesante. Sí, interesante. Sí, porque el del Mundo Disco está agotado. Por eso, y varios que he estado mirando yo, que digo, bueno, ¿esto qué pasa aquí? Que no lo puedo conseguir. ¿Qué me has comentado? ¿Dominion, el Intriga, por ejemplo? El Intriga está interesante. El único que me falta... está pendiente de reimpresión. Un tema sobre eso que estás comentando, vamos a ver. Empezamos con los spin-off. No, es exactamente, un comentario y te... Vamos a ver, estamos diciendo que el juego que acabamos de hablar, el Mundo Disco, es un juego que ya no se puede comprar en principio. Uh-huh. A mí me da la impresión, y ya digo, yo soy el del rol, con lo cual hablaré, voy a hablar de un libro que ya no se puede localizar, así que me da la impresión de que hay juegos que sacan 10.000 cajas o 5.000, las que sean, y si tienen éxito, lo importante es volver a sacar un juego nuevo más que sacar juegos que se están teniendo éxito. ¿Cómo veis vosotros ese tema? Aunque puede ser para un tema para hablar largo y tendido, pero ¿qué sí, no, pensáis que está mucho pasando? No, vamos a ver, primero hay que entender. Además, es una diferencia si tú lo ves en un juego de rol o en un juego de... No, yo estoy hablando de juegos de mesa. Ya, digamos, un juego de rol es una edición de un libro, sí, que también te puedo hablar de eso durante horas. Mm-hmm. Pero en esto, digamos que no puede cogerse cualquier imprenta y decir, ah, vamos a imprimir cartas, fichas, figuritas, cajas, etcétera. Esto es un proceso bastante más complicado. ¿Cómo se imprime esto? Bueno, desde hace mucho tiempo, cualquier imprenta, tú le metes los PDF, las traducciones, y tú le dices 10.000 en inglés, 5.000 en alemán, 3.000 en italiano, 1.500 en castellano y 500 en catalán, por decir que así, ¿vale? Entonces hay unas impresiones que suelen ser anuales. Entonces normalmente se suele ser el editor suele ser alemán o francés, y ya imprimirlo pueden hacer aquí o pueden hacerlo en China, lo hacen mucho, y entonces dicen, bueno, pues este juego, Dungeon Rider, hemos lanzado esto, lo presentan en una feria, normalmente en Giessen, pero también puede ser en Lucca, en Londres, etcétera. Y entonces pues se acerca, por decir, Homo Ludicus, o se acerca De Beer, o se acerca a quien sea, y dice, ay, pues mira, me interesa mucho este juego. Pero este juego, pues, ¿qué vais a imprimir? Vamos a imprimir nosotros 10.000 en inglés y 3.000 en alemán. Vale, pues para el mercado español, pues queremos unos 1.000. Le hacen las traducciones, eso se hace también con los libros, ¿vale? Pero entonces, claro, el tema es que nos ha pasado con un juego que comentamos antes, que era el Dice Master, ¿vale? Dice Master salió en Devir, no sé cuántos publicaron, pero se agotó inmediatamente, y en castellano, en inglés se puede conseguir, pero pues a lo mejor imagínate que Dice Master dijeron, bueno, no estamos muy seguros si vamos a vender esto, haz 2.000 copias, me lo va a inventar. Claro, ahora se tiene el problema de que no imprimen ellos, no editan ellos. Como no editan ellos, no pueden decir, vamos a hacer otras 2.000, sino sé que te tienen que esperar a otra reimpresión. Y luego a lo mejor los derechos de, como ya ha sido un éxito, te piden el triple y entonces ya no te sale rentable. Sí, ya no, yo creo que los contratos son más a largo plazo. Es decir, técnicamente yo lo hago los contratos sobre años, derechos tres son 3-5 años de media. Sí, entonces a lo mejor pues ellos tienen el derecho a imprimir hasta tanto durante tanto tiempo. A lo mejor cuando se acaba pues pueden renegociar los derechos, etcétera. Pero vamos, en eso no han solido tener problemas. Lo que tienen problemas es en eso. Se me ha agotado el Dungeon Rider, por ejemplo, y se tiene que reimprimir. Me tengo que esperar que el que imprime, que es el que será en idioma inglés o alemán o francés o lo que sea, le salga rentable. Entonces yo no van a hacer una tira de 500, de 1.000, de 2.000, que puede ser el mercado español, que es muy bajito, para hacer todo, porque además le saldría carísimo. No es lo, sabes que imprimir 1.000 o imprimir 10.000 cuesta poquito más, vez puesta la máquina encendida. Y luego ya que le interese sacar, yo creo que se gana mucho, a no ser juegos muy de bandera, estoy hablando de Catán, Carcassonne, Dominion o algo así, que son super ventas, y yo creo que estos jueguecitos le interesa más el básico, vender muchísimo el básico, y luego la ampliación, yo no diría que sacarían tanto con la ampliación, aunque por ejemplo en este juego que voy a comentar, que esto de cartas, se van a gastar, pueden hacer una ampliación con 2 duros con una barajita de cartas, es decir, a 10 euros la ampliación, a ellos le ha costado, ¿qué te diré yo?, 2 euros, una barajita de cartas le costará con mucho 2 euros y tiene una ampliación, pero yo creo, ya cogeremos a alguien que realmente esté vendiendo juegos, que las ampliaciones venden bastante menos. Yo creo que les interesa sacar el mismo juego muchas veces y luego lanzar otro y sí, yo por ejemplo, en cuanto a juegos de tablero, estuve el año pasado buscando el Mundo Disco para regalarlo, estuve buscando los de Juego de Tronos, las con las dos ampliaciones que había más el juego separado. Estoy hablando del de tablero, no el de cartas. Me interesé un poco por el mercado no estadounidense porque allí sí que lo encontraban y tengo familia en Estados Unidos, entonces me sale cómodo que lo compren y me lo envíen o lo compren y se lo traigan ellos. Y el tema es que en Estados Unidos parece ser que cada X tiempo, como lo tienen en formato muy estándar, es decir, por ejemplo, Fantasy Flight, tiene cartas tipo 3, cartas tipo 7, con accesorios tipo 4, lo tienen todo muy numerado, entonces ellos sacan 10.000 cartas en un día y son 1.000 de este juego, 500 del otro, 100 del otro. Entonces, yo sé que fuera de lo que es en Estados Unidos, el sistema funciona que sacan muy pocos para tener renovación, pero porque lo tienen todo muy esquematizado. Entonces, ya te digo, cartas tipo 3, que es la carta tipo Dominion, saco 15.000 al día, de las cuales 10.000 son de Dominion, puedo tener 500 para el Dungeon Raiders, 100 para este juego, y como solo va cambiando la imagen, ellos siguen utilizando la maquinaria a todo nivel, que es lo que decíamos, es lo caro, o sea, imprimir 100, imprimir 50.000, el coste en material es mínimo, es el cambio, pero ellos al tener la maquinaria funcionando todo el día... No, y que además ya te, como has dicho, imprimen varios, si son cartas, imprimen varios juegos a la vez. No sé si me comentó que en un Pilas de la Tierra o algo así, se encontró una carta de una colección de aviones en alemán o algo así, porque se ve que se mezcló alguna cosa y dice, ostras, sí, ¿qué haces? Yo investigando, eso lo decían claramente, nosotros imprimimos cartas de, ya digo, porrón de cartas al día y lo que hacemos es separar en grupos, porque nos sale muy barato simplemente ir cambiando, hazme 10.000 de esta, es tipo impresora, hazme 10.000 copias de esta, 10.000 de la otra, 1.000 de la otra, 1.000 de la otra, y lo que tienes es la maquinaria funcionando siempre, que es lo que es rentable, no pararla y empezar de cero. Lo curioso luego será la distribución, porque siempre me he preguntado cómo eran una cosa tipo Magic o algo así, que son cartas aleatorias y tiene que haber aquí una de un tipo, aquí tres de otro, que no se mezclen, debe ser Magic divertidísimo, vamos. Yo sé que en Magic lo hacían con barajadores tipo Blackjack, sí, industriales obviamente, pero me refiero aleatorio total, que van mezclando cartas y van repartiendo y ya en sobran. Sí, pero tiene que tener algún tipo de algoritmo para decir, tiene que haber siempre una carta de ese tipo, tres de eso, y que no se repitan nunca. Sí, yo lo que leí, ya no estoy seguro, es por ejemplo las cartas... O tienen mil chinos... No, pero las cartas comunes se imprimen y salen por un lado, las infrecuentes, las raras y las muy raras, y lo que hacen es ir pasando una década y barajearlas. No, debe ser curioso ver un... No sé si todavía hacen estos programas de cómo se hace... Tampoco te sorprenda que lo hagan a mano, ¿eh? No, tampoco sería raro. Bueno, hay muchas cosas en los juguetes que se hacen a mano que yo lo he visto y me he sorprendido. En Magic en concreto es que es una industria tan grande que sé que lo hacen así, pero no me sorprendería que en cartas más, en juegos más minoritarios lo hicieran a mano. Bueno, tienes a un chino mirando cartas todo el día, tampoco... En Heroclix, por ejemplo, en todos los... Nosotros, por ejemplo, jugaba... Marcos y yo éramos muy fans de juego de Mech Warrior, que es de Clix igual, que es de Clix también, desde la misma casa, y son miniaturas de plástico y son pintadas a mano, son como una mascarilla, o sea, tú pones una especie de patrón y el chino pinta, pero se le ve y son chinos pintando pues así salen luego muchas de esas, sí, no, luego si puedes repintarlo así bien. Luego salen algunas pintadas como no son y son carísimas. o una miniatura sobre la base que no toca, y que también me recuerdo, por ejemplo, el caso de un Atlas que salió con un ligero sobre la base de un Atlas que costaba una pasta porque era una miniatura rarísima, y dices tú, pero si no vale, pues ya, pero la gente lo paga. El chino se equivocó en pegar el queco y adiós muy buenas, vamos. Sí. Bueno, pues después del paréntesis este de producción de... Off topic sobre producción de juegos, bien, Jorge. Eso tenemos no que vuelvo a preguntar. No, se ha dado para bastante, esto haremos un especial. Pues seguimos con el Dungeon Raider, que me parece que me he quedado así por el principio. Sí, básicamente. Como dirían nuestros amigos de Istocast, esto da para un Ludocast. Esto da para un Ludocast. Bueno, pues nos hemos quedado exactamente en el precio, que creo que vale 13, 14, 15 euros. O sea, es un juego muy, muy, muy asequible. Bueno, la dicción de aquí, decir que está ilustrada por Chechu Nieto, ¿vale? Este es un ilustrador de Varna que os sonará seguro, porque es un tío que ha colaborado o ha maquetado o ilustrado cositas como Dominion Species, Guerra de Mitos, Revolver, Cuba Libre, Twilight Struggle, la edición grande, la que se ha salido aquí, o Grand Prix. O sea, es un tío ya bregado en esto. El tipo de dibujo es característico, se nota que es... si ves otro juego de él, enseguida lo identificas. Sí, rápido. Además, ves el Dungeon Raider original y los dibujos parecen memes de una amiga, vamos. O sea, son bastante cutres los originales. Aquí se han pegado una currada bastante maja. Yo creo recordar que era porque era muy tipo retro el juego cuando lo sacaron, me pareció leer. Sí, entonces, el tipo de ilustración era retro aposta, o sea, tipo 8 bits. Bueno, discrepo, es muy cutre, lo siento. Pero bueno. Yo no he dicho que sea un 8 bits bueno. Vale. debía ser un Spectrum o algo así. Algo de eso. Bueno, pues decir que el rating en la BGG es de 6.75, que no está nada mal. Y bueno, el juego se trata de que cada uno es un aventurero que se interna con el resto en 5 dungeons. Es decir, es un juego de cartas de Dungeons and Dragons, pero en plan un poco cómico. Entonces lo que se va a conseguir es tesoros e intentar sobrevivir. No es un juego cooperativo puro, ¿vale? Porque aunque tenemos que superar a algunos monstruos entre nosotros... No es un juego cooperativo puro, es mentira. No es un juego cooperativo ni de casualidad. Porque te van a apuñalar mil veces más que en el otro. Es un juego que hay que cargarte al de al lado a lo más rápido que puedas. No. Hay que hacer que otro monstruo se cargue al de al lado y tú sobrevivas. Hay que intentar cargarse al de al lado sin que el de al lado se dé cuenta de que te lo has cargado. ¿A qué viene esto? Claro, porque ya veréis que hay algunas cartas del monstruo. Tenéis que aunar esfuerzo para cargároslo para que a vosotros no os infrinja daño. Pero si puede ser de que no me cargo el monstruo, pero el marrón se lo lleva a otro, que es lo que estábamos diciendo, pues es lo divertido. Pero que vamos, que tú tienes que unir fuerzas para cargarte a uno, porque si no morirías en poquito. Sí. Vamos, no es un juego cooperativo porque, claro, es un juego de interesados. Maniobraremos para que no sea, para que sea otro jugador quien se coma el marrón. Y si puede ser que perezca en el intento, pues mucho mejor, vamos. Entonces, bueno, se empieza que se sortea el tipo de aventurero. Tú llevas un aventurero, ¿qué vas a ser? Entre, pues, tienes un mago, un ladrón, un guerrero, un caballero, un explorador, muy típico. Y lo que diferencia a cada PJ, porque realmente son PJs, es la vida con que empiezas, que viene representado en unos cubitos, en vez de maderas, de plástico, de estos cubitos de plástico de color rojo, ¿vale? Que puedes tener hasta 10. Sí, además lo hacen muy visual, queda muy bien. Sí, rojo, sangre, directamente pierdes sangre. Además puedes mirar así muy de reojo a ver cuánto le queda a este y calcular cuánto va a perder. Ya, exactamente. Este dragón le quita 3, se queda en 1, no arriesga, bien. Y bueno, también están las monedas de oro, que bueno, bien representadas por un par de cartas que corres, pero bueno, no, lo normal es que si puedes sustituirlo con centimitos que te sobren por ahí, mejor. Sí. Luego tienes también los objetos, pues verás que, por ejemplo, tienes espadas, llaves, llaves maestras, vamos, tienes bola de cristal o tienes antorchas que luego contaremos para qué sirven. Además, cada uno recibe un mazo de cartas numeradas del 1 al 5, que este es el verdadero motor de juego. Las espadas, llaves, etcétera, con las que se empieza, se mezclarán con estas cartas del 1 al 5 y esta va a ser la mano que tiene ese aventurero. Vale. Entonces quedamos que cada uno tiene una mano con cartas de 1 a 5 y puede tener una espada, puede tener una llave, etc. Y ahora lo que hay que crear con cartas es el dungeon. El dungeon van a ser 5 dungeons, que realmente son realmente son 5 pequeños mazos de 5 cartas, ¿vale? Cada carta representa una sala. Vale. Estas cartas pueden estar boca arriba o boca abajo, indicando si la sala está abierta a los ojos de los aventureros o no sabemos lo que hay hasta que no lleguemos a ellas. Se despliegan de izquierda a derecha, que se resolverán igual, de izquierda a derecha. Y bueno, en cada sala todos los jugadores deberán jugar boca abajo una de las cartas de su mano. Hay diferentes tipos de cartas, hay 4. Digamos que si empezamos la más vistosa es el monstruo, que un monstruo tiene un valor de defensa, ¿vale? Es un valor de defensa, que es el que entre todos los jugadores tenemos que igualar, ¿vale? Si no se iguala o se supera, si se te quedas a las puertas, pues entonces hay un valor de daño que infringe el monstruo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pues tengo un goblin. Un goblin tiene un valor para 5 jugadores, porque claro, según varía, un valor de defensa de 18. Entre los 5 jugadores hemos de llegar a 18. Entonces, si por ejemplo, el goblin que tiene una defensa para 5 jugadores de 18, entre todos los valeres, se ha llegado a esos 18, pues nos lo cargamos al monstruo y Santas Pascuas pasamos a la siguiente sala. No pasa nada más. Pero si por el contrario, vamos a ver, no hemos llegado y el goblin contraataca y debemos mirar el daño, que nos ha infringido, que el goblin en este momento es de 2, nos restaríamos 2 cubitos. ¿Quién se restaría los 2 cubitos? El que hubiese jugado la carta más baja. Por caso de que sean 2 o 3, esos 2 o 3 pierden la vida, o sea que también hay que saber jugar. Yo aquí tengo, por ejemplo, un un ejemplo de que pues en un Goblin pues se han sacado entre todos un 5, 2 4 y 2 2. Como se llega a 17, los que han sacado los 2 2 se comen 2 puntos de daño cada uno. ¿Vale? 2 cubitos de vida. Evidentemente, si te quedas sin cubitos de vida, estás muerto y ahí te dejan y te resucitan ni nada. No, que el tesoro es para mí. Exactamente. Luego están las cartas de tesoro. ¿Vale? Puede haber uno o dos tesoros. Si hay un tesoro, pues tú juegas la carta boca abajo. El que haya sacado la carta más alta lo gana. Si hay más de una carta más alta, por ejemplo, dos cuatros o dos cinco, se reparten. También puede pasar una cosita, que por ejemplo haya un tesoro de dos y tres jueguen la carta más alta. Hay tres que han jugado un cinco, pues dos dividido entre tres, redondeado hacia abajo, nada, cero. Sí. Luego hay los tesoros en que hay dos tesoros, pues por ejemplo un tesoro de 3 y otro de 2. Entonces la carta más alta o los empates de la carta más alta se llevan en el primer tesoro, el segundo tesoro se lleva la segunda más alta. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué ha pasado mucho? Por ejemplo, tengo una carta de tesoro que tiene un tesoro de 3 y otro de 2. Y vamos a ver que uno ha sacado un 5, otro un 4, otro un 3, otro un 2, otro un 1. Vamos a poner una cosa ideal. Pues claro, el que ha sacado el 5 se lleva 3 monedas de oro, el que ha sacado un 4 se lleva 2 monedas de oro. Pero ahora vamos a poner el caso que en esta casa, en esta carta, que pasa muchísimo, en que hay, por ejemplo, 4 5. 3 dividido entre 5, menos de 0, nadie se lleva. Y el otro que ha puesto una carta de un 1, el valor más bajo del mundo, pues se ha llevado dos monedas. Y los otros se quedan con cara de tonto y habiendo gastado una carta bastante valiosa. ¿Vale? De eso funciona. Y claro, el objetivo del juego, tener cuidado porque es quien más. Bueno, ya lo contaremos exactamente, pero en última instancia es quien más dinero se lleva. ¿Vale? Luego tenemos otros tipos de cartas. Las trampas son muy, muy divertidas, afectan a todos. O afectan al que más tenga de vida, o al que menos tenga de vida, o al que más dinero tenga. Por ejemplo, está la trapa monedas, en el que más dinero tenga se le resta pues hasta 3 monedas, según los resultados. O la roca gigante, que el que más vida tenga, pues le resta tras 3 vidas. O la trampa de pinchos, que todos los jugadores pueden ver reducidos sus puntos de vida a la mitad. Eso es una burrada. ¿Redondeando hacia abajo? Redondeando, no, redondeando hacia arriba. ¿Ah, esas son hacia arriba? Sí, si no, vale. No es tan hardcore. Vamos, no, supongo que han hecho los testing, dice, bueno, no llega nadie al final, no puede ser. Y luego está la cámara, que simplemente es, pues... Bueno, y la trampa más divertida de todas, que es el caldero de lava, que todos pueden reducir sus monedas a la mitad. Eso es fantástico. Porque si tienes una diferencia muy alta con respecto a los de arriba, echas esta y se reduce bastante. Sí, porque digamos que, claro, una diferencia de 4 se reduce a 2 ya es más, más alcanzable. Que eso sí, que esas sí que se reducen hacia abajo. Eso es divertido porque tengas 5 o tengas 4, los dos acabáis con 2 monedas, por ejemplo. Luego, por último, están las cartas de cámara, que es una especie de mercadillo, pues ahí pues puedes conseguir cartas de antorcha, de bola de cristal, de llave, de espada, pociones para curarte vidas que te harán falta y o ganar monedas de oro, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una cámara que según la... Si yo juego una carta de 2, tengo una bola de cristal. Si juego una carta de 5, tengo una poción que me cura una. Otra cámara que si saco una carta de 4, que es bastante alta, tengo 3 monedas más. Es decir, luego cuando acabamos un dungeon o un nivel, pues retiramos esas 5 cartas, cogemos el siguiente mazo y lo desplegamos. Así 5 veces. Vale, luego comentar que en las cartas de cámara, pongas la carta que pongas, siempre te llevas lo que has puesto. Ahí no repartes con nadie, no hay que equilibrar. Efectivamente, si por ejemplo en la cámara que he dicho que si pones un 4 te llevas 3 monedas, si 4 personas ponen la carta de 4, todo el mundo se va a llevar esa. Y luego a la siguiente llega uno caldero de lava y les quita la moneda. Exactamente, bueno, eso es lo divertido. Coge, que en la próxima. Luego, pues eso, cuando acabamos un dungeon, cogemos el siguiente mazo, lo desplegamos de izquierda a derecha, se resuelve de izquierda a derecha. Y bueno, recogemos las cartas jugadas de nuestra mano. O sea, las cartas de 1 a 5, excepto, bueno, espadas y llaves, que ya veremos, que eso no se reciclan. Y así hasta completar 5 niveles. En nuestra mano vamos a recordar que podemos tener estas cartas especiales que hemos dicho, como las espadas, que es un valor de 5 para todos los monstruos, o las llaves, que es un valor de 5 para todos los tesoros, ¿vale? Estas son, ya lo digo, de un solo uso. Y una vez utilizadas, no se recuperan para el próximo nivel. La antorcha, un poco especial, nos permite, gastándola, hemos dicho, cuando desplegamos un dungeon, hay cartas boca arriba, boca abajo. Digamos que las cartas boca abajo es que está muy oscuro, no se ve. Con la antorcha las podemos ver, pero las ves tú. El resto de jugadores no lo ven. Con lo cual está muy bien, porque al ver todas las cartas puedes desarrollar una estrategia bastante mejor que el otro. No vas a lo mejor vas a jugar una carta más baja porque sabes que la más alta la vas a necesitar, mientras los otros van un poco más a ciega. Y la bola de cristal, solo explicarlo un poquito por encima, te permite ver la jugada de tus oponentes antes y luego tú ya juegas según hayan jugado tus oponentes. Está bastante bien. Eso, por ejemplo, el mago empieza con dos bolas de cristal, lo cual está divertido. Por ahí se ríen porque lo deben haber utilizado contra él o contigo o algo, no poco. Y bueno, decir que la última sala del último dungeon es un monstruo final, un monstruo bastante cañera. Hay 11 diferentes, quiere decir que en cada partida podemos poner uno diferente. Y ya te digo, suelen ser bastante chungos. Si hemos superado... Sí, bueno, esto, luego la gran diferencia del monstruo final es que tienes normalmente una habilidad en concreto. Hay monstruos que solo se puede jugar una carta, monstruos que puedes jugar dos cartas, monstruos que no valen las espadas, monstruos a los que las antorchas les afectan como sí, ataque 5. Casi la mitad de es interesante guardarse una antorcha, porque casi la mitad de estos 11 monstruos, las antorchas le hacen mucha pupa. Hay otros monstruos que lo que hacen es que el daño se lo lleva el de la carta más alta, entonces sí. Si tú te has guardado una carta más alta para no recibir daño, hay palmas. Es una cosa totalmente aleatoria, sí. Hay un monstruo doble. Sí, luego está el fisco. Sí, es el chungo también. Y luego, bueno, una vez se haya superado el último monstruo, pues nada, pasan varias cosas. Primero tienes que sobrevivir, si te has quedado ahí muerto, lo siento. De los que pasan, el que menos vida tiene representa que el resto se lo carga, ¿vale? Entonces, según el juego dice que se desmaya y el resto desmaya, le patea, sí, el resto le patea un poquito. Y bueno, de esos que quedan, el que más dinero tenga. Simplemente eso. Es el juego para volver a repetir. Yo normalmente nunca he jugado una sola partida si he tenido tiempo. He jugado un par de partidas. Sí, yo la verdad que siempre he jugado varias y muy divertido siempre que he jugado. Y luego, pues ya te digo, es un juego bastante rápido. No es un juego de hacer amigos. No te creas, porque... Hombre, no es de los más puñeteros. Porque dentro de lo que es bastante individualista. Es que, vamos a ver, no es como el Munchkin, que el Munchkin, pues... ¿por qué me has puteado a mí? Este es de llegar juntos a un sitio, pero me interesa ser yo. Sí. Entonces... Sabes muy que tienes que ir a estas caras, porque me lo habían dicho. Es que el Munchkin, no. El Munchkin sí que puedes coger a alguien ojo por ojo y decir, a este. No, este es más de, bueno, las cartas me dan esto, pues te ha tocado a ti y tú lo sabes perfectamente. De hecho, normalmente si muere alguien a mitad de partida, no la acabas. No, porque... No sueles llegar, porque sigue contando como que entras para 5 claro, entonces... y si 4. Entonces, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo el dragón, para 5 hay que llegar a 23. Si sois 4 no llegáis a 23. Entonces sabes que te vas a comer todo ese daño, tienes que jugar diferente. Claro, tienes que jugar con que tienes que mantener a tu compañero hasta el último. Claro. Pero si puedes en las últimas salas cargártelo, bueno, que se muera, perdón, pues que se muera. Pero procurar también tener mucha vida, porque si tienes mucho dinero pero te queda muy poca vida, cuando pasas el monstruo final resulta que tus compañeros te eliminan, digo, te desmayas. Entonces pues... es de hacer... Equilibrios. Y luego, bueno, pues que no nos extrañe tampoco, como decía, que estos rápidamente sacan más cartas, te pueden sacar una ampliación. Sí, además siendo baraja, te pueden sacar un tipo barajita y ampliarte 20 o 30 cartas, que le daría una vida al juego brutal y seguiría valiendo perfectamente y muy graciosa. Sí, y luego la temática ya te digo, es típica, un Dungeons and Dragons muy cómico, ¿vale? Sí. Porque hay, por ejemplo, tengo un monstruo que se llama La Cosa, que es una especie de cosa gelatinosa, que esto parece más de Hackmaster que otra cosa. Y bueno, tienes al típico dragón. Luego además no es para nada tampoco dependiente de la temática, tú esto lo puedes poner con soldados especiales, con Star Wars, con Chulu, con Munchkin, con Star Chulu. Que es lo que me extraña. Sí, pero le va más la temática, le va mucho la temática. pero que no te extrañe que, pues, igual que el CIA versus KGB han hecho una versión Star Wars, que esto lo hagan versión... Sí. Pues, a lo mejor no Star Wars, pero... No, pero es que Star Wars, por ejemplo, me lo estoy imaginando muy fácilmente poniendo naves y destructor, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Uno muy rápido que se me ha ocurrido, ¿no? Pero me refiero que como solo es... algo que consigues, vida que te queda y enemigos, tampoco tiene... Sí, en vez de aventureros cazar recompensas, porque es un poco más de poder machacar millones al contrario. De créditos en vez de monedas de oro, sí. Tampoco hay que echarle mucha imaginación. Sí, realmente es porque como tienes detrás Star Wars es lo primero que se me ha ocurrido. Como 10 euros más y ya vende. No hay problema. También tengo a Magneto aquí detrás. Ya. Esto me lo tapa Jorge. Pero sí, por ejemplo, de X-Men también perfectamente. Monstruo final Magneto, te quita todas las espadas. Y bueno, ahora vamos... el juego, ya te digo, está bastante bien, baratillo, y a partir de ahora vamos a dejar a Jorge con su sección de rol. Vamos a comentar el juego de Invasores, la conspiración alienígena. Y a partir de aquí, Jorge, te dejo. Bueno, vamos a hablar de un juego de rol bastante agotado, por decirlo de una manera. Y primero vamos a empezar, vamos a hacer un pelín de historia. Me explico. Vamos rol viejuno. Rol viejuno, bueno, depende. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es, el juego se llama Invasores, la conspiración alienígena, y lo primero que hay que contar es de dónde creo yo que surge, aunque en el libro no lo pone en ninguna parte. Lo primero que hay que decir es que Expediente X, en el que casi todo lo que aparece ahí, no, yo digo, no aparece en ningún sitio y no está basado oficialmente, se estrena en Estados Unidos en septiembre del 93 y en España en marzo del 94. Eso significa que ya se estaba produciendo la teoría conspiranoica de que los extraterrestres estaban por todas partes y había más que gente, estaba en la cabeza de todo el mundo. Y eso era un buen objetivo para jugar. Así se produce que creen un juego que se llama Invasores, la conspiración alienígena, que en Estados Unidos se edita en 1995 y en España se traduce en el 96, 1996, por una editorial que se llama Farsa Wagon, y que en España después publicó 10 libros, casi todos relacionados con Hunter, menos este y alguno más, pero principalmente el juego de rol que hicieron fue este. Este libro, además, se metieron un curro bastante interesante porque hicieron muchísimas modificaciones, con permiso del autor original de americano, hicieron muchísimas modificaciones y además muy buenas para mi gusto. ¿De qué va el juego? Pues podríamos decir que si cogemos el índice y lo leemos por encima, digamos que tiene tres grandes partes. Una primera parte, que es el material común para el máster y el jugador, que te explica cómo hacer la ficha, la introducción, los personajes, los arquetipos de personajes y demás. Una parte, material para el máster, que es la conspiración de extraterrestres, y una tercera parte, que serían las aventuras. Voy a comentar un poco la segunda parte, lo que sería el segundo libro. Alienígenas, poderes de los alienígenas con la conspiración. Bueno, tipos de alienígenas que tenemos. Razas humanas, nórdicos libres, los playaditas, que son los que vienen las playares, los grises, los reptilianos, los menudos, la conspiración, elementos de la conspiración, la CIA, la sociedad, los Illuminati, el Majestic 12, el Ozono, el Tercer Reich, el Neonazis, el Vaticano, Delta Green, es decir, esto al final se convirtió en una... Era, cuando uno abría este libro era como una especie de tener una enciclopedia sobre... ¿qué te ha fumado? Eso, relacionado con todo el tema. Las fichas encima, lo que hicieron fue hacer una ficha muy sencilla porque lo importante era jugar. Se basaba todo en talentos del personaje, aficiones del personaje y defectos del personaje. Con todo eso producía una serie de tiradas y se basaba todo en dos dados de 6, que eran dados de 6 contra la dificultad, que tenía la dificultad más que luchaba contra los datos del personaje. Lo más curioso de este juego... ¿Pero qué tipo de personaje llevas? El que quieras. Es decir, tú puedes ser una ama de casa que de repente le desaparece tu niño y te empeñas en que te han raptado los extraterrestres, o puedes ser un agente del FBI y demás. El poco éxito de este libro, yo siempre lo digo, tiene que ver con, creo que con dos fechas. Una, he comentado que este libro se edita en España en el 96, pero en el 94 se había producido el famoso crimen del rol, con lo cual el rol en este 96 ya había muy poca gente que pudiera decir por la calle que jugaba al rol sin que lo miraran mal, porque habían hecho una campaña... Sí, de... el famoso documental de Telecinco. Bueno, sí. Podemos estar hablando del tema horas y horas. Pero entonces este libro tuvo poco éxito. Este libro también, para mi gusto, se enmarca muy bien, muy bien, muy bien dentro de La llamada de Cthulhu para lo que es Delta Green, que en España llegó en el 2000. Con lo cual, digamos que en esos 4 años el libro estuvo pululando. En este momento, si se busca el libro para comprarse de segunda mano, no se encuentra. Es más, he visto más gente. Yo lo he mirado un poco por a ver cuánto costaría el libro si quisiera comprarlo de segunda mano, y he visto gente que está intentando comprarlo más que venderlo. La gente no lo vende. Y parece que estos libros llegaron a ciertas librerías llegaron a venderlo de saldo porque no les interesaba. Eso suele pasar. Eso suele pasar, y después llega que ojalá me hubiera comprado a saldo, sí. y demás. Como libro a mí me parece muy bueno, además. Voy a leeros una cosa. Al final del libro ya los propios traductores dicen, notas de la edición española, voy a leer muy rapidito. Invasores no es simplemente una traducción del libro en inglés, sino más bien una adaptación, por varios motivos. Hace 3, pero voy a comentar los 2 primeros. Hemos intentado, y esto es muy curioso por un tema que ahora comentaremos relacionado con Expediente X. Primero, hemos intentado suplir el desconocimiento que hay sobre el tema OVNI en nuestro país. Al parecer, en América todo el mundo sabe lo que son las mutilaciones de Granado, el Área 51 y los Ford Fighters, por poner unos ejemplos, incluyendo un glosario de terminología y ampliando la información de diversos apartados del libro, sobre todo en lo que se refiere a grupos de conspiranoicos y razas alienígenas. En España todo esto el mundo lo sabe ya, básicamente porque todo el mundo vio Expediente X y sabía dónde estaba la Área 51 y demás. Y luego, Jorge, ¿dice los Foo Fighters? Foo Fighters. Vale. Dice Foo Fighters. Claro, mi inglés es malo, pero hasta llegué hasta leer Foo Fighters, llego. Y luego... 3 CDs de ellos, creo. También. Claro, es que yo tengo un par de CDs. Y luego también hicieron una adaptación muy buena, cambiaron, incluso metieron una partida que era directamente para Llamada de Cthulhu, para Delta Green, y convirtieron un libro en tonos muy grises, con 218 páginas, maquetado a doble página, que a mí personalmente, yo digo, porque es un libro agotado, pero me parece un libro muy, muy, muy, muy interesante. Como juego de rol, y además un libro muy divertido, muy, muy divertido para jugar. Bueno, Jorge, yo te quería preguntar, como jugador de rol, has hablado que la ficha del personaje es muy sencillita. ¿Nos podías contar un poco cómo es la creación y cómo es la ficha? La ficha del personaje es muy, muy, muy sencilla. Además, yo creo que es... bueno, ahora ya hay juegos que la han simplificado, pero en aquella época yo creo que fue de los juegos más sencillos. Es decir, realmente es casi una hoja en blanco. Es decir, hay más hueco para lo que es los datos de nombre, edad, aficiones y demás. Entonces, realmente lo que dice, habla de talentos. Talentos es, pues, sé disparar y entonces... como si eres un agente de la policía, pues tendrás una cantidad de disparos, y si tu afición encima es la caza, pues tendrás una puntuación, y entonces se basa todo eso. Cuando tienes ese talento, te va dando más puntos, y la dificultad va relacionado con esos puntos. Es decir, el sistema es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy sencillo. Además, realmente lo que intentaban con este juego era que fuera más investigación y luego meterse en líos de extraterrestres que en perder, entre comillas, perder el tiempo con reglas, excesivas reglas. E incluso también recomendaban en el libro que según fueran necesitándose nuevas reglas para nuevas situaciones, iban a sacarlas o que se buscaran de otros sistemas. Es decir, que es lo que al final hacemos todos. Eso debe decir que parece más de que, bueno, no me interesan los skills de combate o cuánto puedes abrir una puerta, sino que te vayas moviendo, vayas investigando. Parece que te dejan campo libre y 4 cositas para que vayas haciendo. A mí realmente me gustaba mucho el libro porque... por eso, porque yo antes de que apareciera Delta Green en el sistema de Cthulhu, era lo que echaba de menos, es decir, un libro para el Cthulhu actual, y entonces realmente aquí aparece Delta Green, pero contra otro sistema. La historia del Delta Green, bueno, la cuenta aquí, pero la voy a contar para quien no la sepa. Según parece, hubo una teoría conspiranoica dentro del gobierno de Estados Unidos que decía que cuando un informe venía con un clip en forma de un delta, que es una, no es más que un triángulo de color verde, eso significaba que había que fotocopiarlo y mandarlo a un sector ultra secreto del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso es Delta Green. Lo que pasa es que Delta Green en Chulu se convierte en otra cosa, pero aquí te enteras de todas esas cosas que tú dices. Aquí la gente debería comer comida en buen estado y no tener ciertas cosas. Pero vamos, el sistema es muy de intento de investigación. Naturalmente depende también de cada máster. Vale, bueno, la siguiente pregunta que te iba a hacer era, aparte de la relación que tiene Delta Green con Chulu, bueno, viendo un poco la hoja de personajes sí que me recuerda el estilo, por lo que me has contado todo esto, parece que está muy, muy, muy parecido al sistema de Chulu. Eres un investigador, hayas llegado a investigar por el motivo que hayas llegado, pero eres un investigador y te dedicas a saber todo lo que hay, a saber la conspiración, a buscar todos los detalles, y luego ya, si te encuentras un alienígena, le disparas y luego preguntas. Exactamente. No, y luego también, a lo mejor, depende de la partida, es decir, ya depende si tú quieres coger, decir, voy a hacer una partida de un día, pues lo que comentábamos antes, podía ser que a ti te hubieran raptado una nave extraterrestre a tu hijo, y eres una familia que está buscando a su hijo y entonces intenta encontrar, es el típico, la cebolla, ¿no? Y solamente miras la primera capa. O eres un agente del FBI que no sabes absolutamente nada y de repente te enteras pues que hay una, recordando a Expediente X, que hay una explosión en un sitio y te metes para ver lo que pasa y te encuentras a los militares y entonces, o es decir, realmente hay ideas para partidas, el libro tiene muchas, pero es que Expediente X, por ejemplo, Encuentros de Tercera Fase, todas esas películas, es decir, por ejemplo, en Encuentros de Tercera Fase podía ser un personaje, un señor que empieza a tener sueños con que tiene que ir a un sitio con una montaña en forma de montaña. Me estoy reduciendo muchísimo la película, ¿vale? Y eso podía ser una partida, por ejemplo. Sí, también por lo que estás contando me estoy acordando un poco de la saga de XCOM para de videojuegos, que tiene, aparte de todo, la zona de estrategia, tiene un par de en primera persona, que uno es de investigación, otro es un poco más de tiros, pero sí, parece que es todo ese sistema de ir buscando, desde encontrar al alienígena, saber qué ha pasado, de dónde ha venido, y lo mismo, puedes profundizar más, menos, y hacerlo. Eso ya depende del máster, de la partida, decir, del tiempo. Puedes sencillamente intuirlo, saber que están ahí. Es decir, realmente, y volvemos a Expediente X, en Expediente X, realmente el Mulder nunca vio un extraterrestre, o nunca estuvo claro, él nunca tuvo claro que lo hubiera visto. Es un poco y ahora voy a meterte en un aprieto. Tú tuvieses que hacer una partida y fuésemos aquí en Alicante, por ejemplo, y somos personajes de Alicante, cada uno con una profesión normalita, alguno un poco más periodista que otro, plantea una partida. Venga. Plantear una partida de invasores para conspiración. Cuando vamos a dirigir con las manos en los bolsillos y vete sacando los dados, que igual la montamos. Vale, exactamente. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué personajes queréis ser? Pues yo quiero ser yo mismo. Vale, uno que quiere ser yo mismo. Entonces me temo que Dani va a ser yo mismo también. Vale, por ejemplo, venga. Vale, sí. Pues Marco. Bueno, ya he puesto. me siento mal, pero imaginando, yo no quiero ser yo mismo nunca. O sea. Vale, pues ya tengo la partida. Resulta que estáis grabando un podcast de un juego en una sala de este tamaño. Eso es un chiste personal de por aquí. Y empieza a llover, pero y empieza a llover a truenos, y de repente se oye una explosión y hay que salir fuera a ver qué pasa. Y lo que se ve es una bola que cae como si fuera un meteorito. No me jodas, que tengo mi coche fuera. No ha caído en el coche y cae en medio de un descampado. Es peor, yo no tengo coche. ¿Qué hacéis? Me llevas uno de los dos. ¿Qué hacéis? ¿Vale? Estoy pensando, si habéis visto Evolution, puede tirar por ahí, o puede tirar. Evolution puede ser una partida muy divertida. Sí. O puede tirar a investigación, o. Hombre. Podría ser muy divertido que apareciera el ejército de Estados Unidos en Alicante, o el ejército español en Alicante, los de Rabasa. Podría ser. Esos son de los que toman cosas en mal estado, la mayoría. Entonces, eso podría ser una partida pensada así en 30 segundos. Interesante, curioso. Me hace. ¿Daditos que se utiliza? Yo tengo dados abajo. ¿Dados de 6? Dados de 6 y dados de 10. Dado de 6, vale. Como este, por ejemplo. Este es fantástico. De 10 no tengo. No, no los he traído yo. Yo creo que el coche tengo. Yo voy bien armado, mi arsenal lo tengo. Igual en la chaqueta llevo yo del otro día. Interesante. Y esto, evidentemente, y se puede conseguir. Porque todos estos libros se pueden conseguir, supongo, en PDF de forma PDF, un poquito. Yo, vamos a ver, no lo he buscado. Pero normalmente casi todos los libros que tienen un tiempo Y que están totalmente descatalogados, se pueden conseguir en PDF. Este realmente no lo he buscado. Lo he buscado más en versión física y no lo he encontrado. Digo, he encontrado tres personas que estaban intentando comprarlo, pero en versión... ¿Estáis oyendo las sirenas? Sí. Como sabía que iba el meteorito, Jorge. Quiero cambiar de personaje. Y en versión PDF seguro que queda. Y yo, si alguien lo encuentra en versión PDF, recomendaría que se lo bajara solamente para echarle un vistazo, porque se va a reír mucho. Y sobre todo porque hay una cosa que es lo más curioso de todo, y es que cuando yo me acuerdo cuando me empecé a leer el libro, pensaba que el que lo había escrito le había echado muchísima imaginación. Pero cuando empiezas a oír a la gente y te enteras de que la gente está convencida de que existen los reptilianos, de que existen los... De que no se ha llegado a la luna, de exactamente, que estas cosas... Todas esas cosas resulta que está todo basado en lo que en este momento puedes encontrarte en internet cuando empiezas a meterte teoría de conspiración. También es que recordar una cosa. Este libro se editó cuando internet no era tanto como ahora. Ahora ya cualquier cosa está en internet. Estamos hablando del 96 aquí y el 96 había internet, pero no era algo tan natural. Entonces es un libro muy muy interesante, como mínimo para echarle un vistazo, sí. Y incluso para jugadores de rol, para que se puedan echarle una imaginación para posibles partidas. Y si alguien lo encuentra y nos los enlaza, ya es un favor para poder echarle un ojo a los que no lo tenemos. Pero de todas formas haremos un poco de labor de investigación a ver si encontramos alguna cosa. No, yo lo buscaré. Perfecto. Y como último, Jorge, ¿alguna ampliación llegó a salir de...? No, vamos a ver. Esta gente tuvo, pero reconozco que lo he buscado y no lo he encontrado, tuvo la idea de que iba a sacar una especie de boletín mensual que iba a llamar... Lo voy a tener que buscar, pero tardo nada. Un boletín mensual que sí, que se iba a llamar El Desinformador. La editorial pensaba hacerlo, un boletín gratuito de 8 páginas, que de edición bimensual. La idea era que la gente que quisiera se apuntara. Esto yo nunca he llegado a verlo, pero la idea era eso, que la gente escribiera, contara sus partidas y demás. Hay un blog, cuando estuve buscando libros, hay un señor... Hay alguien que ha puesto sus partidas con los personajes, si estaban vivos o muertos, la cantidad de personajes muertos, e incluso con las informaciones que habían encontrado, lo que les había pasado y demás, y es bastante, bastante interesante. Es decir, no hay mucho, pero en internet se puede encontrar blog con alguna información interesante. Pues a la próxima partida que vayas a hacer de esto, que creo que hace mucho que no utilizas, sí que me voy a apuntar, ¿eh? Porque pues, me hace yo el rollo de las conspiraciones y tal, me es muy divertido porque me río mucho de ellas, pero vale, pues, si haces alguno de la conspiración de las farmacéuticas para evitar el descubrimiento del cáncer y matar a los naturópatas, pues es divertido también. Me lo apunto como idea. Vale. Y bueno, ya acabando esta sección, por último teníamos una cosita, que era, si os acordáis, estuvimos hablando de Red Coat, ¿vale? Un juego de Dicemo Editorial, y Dicemo nos dio un juego para sortear. Quien haya oído el anterior podcast, dijimos una pregunta que teníais que responder. La pregunta era qué tres tipos de buques había en Red Coat. Bueno, supongo que si lo habéis oído o simplemente habéis jugado a Red Coat, sabéis que es un submarino, un portaaviones y un destructor, ¿vale? Y bueno, hay varias gente que ha participado. Aviso a que, por supuesto, Marcos ha aprobado, Jorge ha aprobado, Marco también, yo también, etcétera. No vale, no entramos en el sorteo. Y bueno, ahora voy a tirar un dado y de la gente que ha respondido... se llevará le entregaremos el Red Coat en pues no sé si en las próximas 12 horas o en el próximo evento que hagamos, que se ponga en contacto con nosotros. También tenemos el mail, ya contactaremos y haremos. Bueno, ahora si oís un ruido de dado, quiere decir que ha ganado el juego Red Coat Bruno Mora. Felicidades y bueno, nos pondremos en contacto contigo de todas formas para entregarte eso, hacer la fotografía de rigor y publicitar. Bueno, pues mientras está mirando alguna conspiración, Jorge, despídenos ya. Vale, pues nada, nos decir adiós y nos vemos en las mesas cuando los críticos nos acompañen. Mira, eso es un crítico. Palmaste. Yo creo que pifia. Hasta la próxima. Hasta luego.